Profesor Carlos Machado Alison, profesor del programa de agronegocios del IESA, profesor universitario de la UCB titular, conocedor experto del sistema agroalimentario venezolano en el simposio de gerencia agrícola, patrocinado por la UCLA, el Banco Occidental de Descuento y el Nestlé. Profesor, muy buenos días para Visión Agropecuaria Radio y Top Sound, aquí en vivo y directo desde el Ambrosio Oropesa de Barquisimeto. Muchas gracias, bueno, por la invitación. Sé que el tiempo es corto, queremos solo un pequeño resumen, porque su visión del sistema agroalimentario es una de las más completas que hemos escuchado en el sector agroalimentario, y siendo usted autor de más de 46 libros y miembro de la Academia de Ciencias y de casi todas las instituciones que tienen que ver con los agronegocios en Venezuela, asesor de empresas. Queremos solamente la visión concreta suya sobre el futuro de Venezuela en el sistema alimentario. Bueno, el futuro está condicionado totalmente a las políticas públicas que se dicten. El futuro, bajo las políticas actuales, se ve oscuro y sombrío, ¿no? Tal como vemos las colas y la desesperación de los venezolanos por obtener alimentos, medicinas y cualquier otra cosa. Hemos tenido 16 años de políticas públicas tenebrosas, antiguas, ¿no?, desajustadas al mundo contemporáneo y fracasadas, que han determinado una caída notable en la producción agrícola, una elevada inflación, desabastecimiento, fuga de capitales, fuga de capital intelectual, y una situación en la cual más bien uno se sorprende de que todavía exista una capacidad productiva como la que tenemos. Recuperarla es relativamente fácil. Todo lo que tiene que hacer usted es cambiar el gobierno. Usted habló de las cuatro políticas del éxito. ¿Cuáles son, a su parecer? La más importante es la existencia de firmes derechos de propiedad. Derecho a la propiedad privada. Claro. Derecho de propiedad es lo que permite el pensamiento transgeneracional, el que permite proyectar y planificar a largo plazo. Si usted no tiene firmes derechos de propiedad, su visión del mundo es muy corta. Su visión del papel de su familia es muy breve. Cuando tiene firme derecho de propiedad, la situación es bien distinta. Habló también de la racionalidad macroeconómica. Bueno, que usted tiene que impedir, ¿no?, la impresión inorgánica de dinero, el establecimiento de una tasa ficticia de cambio, ¿no?, un gasto público excesivo en relación al Producto Interno Bruto. En fin, todas las cosas en las cuales hemos cometido gravísimas fallas, no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos también, y de este país y del mundo. Vemos permanentemente cómo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿no?, intentan enderezar las finanzas de muchos países, en los cuales el nivel de endeudamiento es muy elevado, el gasto público es forzado por políticas de carácter populista, por ofrecerle a los ciudadanos más de lo que el gobierno puede dar, y al final gobiernos endeudados, monedas devaluadas, economías trastocadas, ¿verdad?, por un mal manejo de las políticas sociales, ¿no? En parte de la conferencia que dictó hoy habló de que a usted le gustan los bachaqueros. En este momento el bachaquero es un gran regulador del mercado, ¿no? Mire, gente que trabaja todo el día, ¿no?, cuyo costo de oportunidad en hacer cola no existe, ¿no?, pues acude al bachaquero, y con el bachaquero hay una solución, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale mi hora hombre, ¿no?, haciendo una cola? ¿Okay? Cuando yo la calculo, al final del día me doy cuenta que me resulta más conveniente acudir al bachaquero y ser víctima de la especulación que hacer 6 horas de cola. Además, cuando se tiene cierta edad y cierta condición física, el costo de la hora de cola se multiplica, ¿no? A mi esposa el otro día, haciendo una de estas colas, tuvo una baja de presión y tuvo dificultades de salud. Entonces el bachaquero para mí es una solución, ¿no? Es el que me permite al menor costo adquirir el producto, porque el costo no es únicamente dinero, el costo es esfuerzo y es tiempo, ¿no? Al final usted habla de las oportunidades y las amenazas. ¿Cuáles cree usted que la dos de las oportunidades más importantes que tenemos la que aprovechar? La oportunidad más importante que tenemos nosotros es el elevadísimo nivel de importación de alimentos que ha llegado hasta 10 mil millones de dólares. La amenaza. La oportunidad, claro. Poderlo producir. Porque con 3 mil millones debería ser suficiente y tendríamos 7 mil millones de dólares. Calculo esto para los productores. La tasa de cambio que usted dice. No solo para los productores, para toda para la toda cadena. Para toda la cadena, correcto. La producción correcto. Primaria claro, claro. Hasta el consumidor final, ¿no? Venezuela no importaba ganado en 1998-99. Hoy en día estamos gastando el 27% de los dólares de importaciones en traer animales vivos, cortes de carne y todo lo demás, ¿no? Es decir, nuestro rebaño podría crecer de unos 12 millones a 20 millones. Entonces, la oportunidad para los ganaderos es muy grande. Pero tiene que haber un cambio de política. No se le puede amenazar con más confiscaciones de tierra. No se puede traer ganado a una tasa de cambio de 10 bolívares por dólar cuando hay otro que está pagando 1.100 por el mismo dólar, ¿no? Entonces, con el maíz tenemos ahorita un problema muy difícil, no sé cómo lo resuelve. Pero el gobierno puede traer maíz blanco, ¿no? Y comprarlo con dólares a 10 bolívares el cambio. Mientras que el maíz amarillo se está pagando a 135 bolívares el kilo en el mercado interno, ¿no? Entonces, ¿quién va a producir maíz blanco para venderlo a la tasa de cambio que está utilizando el gobierno en la importación, que resulta a 14 bolívares el kilo? ¿No? Sí, nadie. Estamos hablando de un factor de 10 de diferencia. Un maíz a 14 y un maíz a 140. ¿No? Imagínese. Por una distorsión macroeconómica en la tasa de cambio. Ya. Muchas gracias, profesor Carlos Machado Ellison, director del sistema y los programas de agronegocios del IESA y reconocido escritor de libros de este sector. Muchas gracias, muy buenos días. Seguimos con Visión Agropecuaria Radio, gracias a la gente de umbralweb.com, Umbral Web, Centro Empresarial Caracas, en el piso 2, oficina 2, en la avenida Los Leones de Barquisimeto, y gracias a la emisora hermana Top Sound FM, Desportando los Sentidos, de el licenciado Jean-Pierre Mariani Ruiz, su director. Estamos directo y en vivo, transmitiendo desde el auditorio Ambrosio Oropesa de la UCLA, en Barquisimeto, en el marco del segundo simposio de gerencia agrícola, patrocinado por la Universidad Centro Occidental Alvarado, la empresa Nestlé de Venezuela y el Banco Occidental de Descuento.